personas que se han emborrachado por un amor que no te merece, te hace sufrir y se ríe de tu cariño. ¡Échale, primo! Música y poesía. ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, menos de dolor. Y nunca, nunca había tomado, menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Me voy a emborrachar al no saber de mí. Que sepan que hoy tomé y que me emborraché por ti. Y con mucho cariño para la tía María Angélica, Riquelme Cerda, ya basta de sufrir. Es tiempo de que sea feliz. Al ritmo de los cuatreros del sur. ¡Échale, primo! Yo nunca, nunca había llorado, menos de dolor. Y nunca, nunca, nunca había tomado, menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Me voy a emborrachar al no saber de mí. Que sepan que hoy tomé y que me emborraché por ti. Por culpa de tu amor me la paso día a día en las cantinas, sufriendo y tomando por tu desprecio. Jamás me quisiste, nunca me valoraste. Ahora desangro mi corazón por ti. ¡Ingrata! ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Me voy a emborrachar al no saber de mí. Que sepan que hoy tomé y que me emborraché.